Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Un saludo para ustedes, hermanos y hermanas, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, compartiendo con ustedes este mensaje diocesano en ocasión de esta cuaresma tan especial, porque es la cuaresma del año de la misericordia. He querido llamar a este mensaje, hagamos vida la misericordia divina, porque como ustedes saben, el Santo Padre Francisco nos ha enviado su mensaje de cuaresma que se llama Misericordia quiero que no sacrificio, donde el Papa nos invita a hacer práctica la misericordia, a recordar que no podemos pasar de largo sin practicar las obras de misericordia físicas y espirituales ante un mundo que se está desmoronando. Precisamente esta será una cuaresma muy especial. Ustedes saben que el Papa Francisco vendrá muy cerca de Guatemala, a México, a tocar con su propia mano aquellas situaciones tremendas. La migración aquí en la frontera del sur de México y la violencia que sufre ese país tan hermano, tan católico, tan creyente, pero asolado por el crimen organizado. Dios bendiga a este Papa, verdadero misionero de la misericordia. Yo les invito, hermanos, a través de este mensaje, para que nosotros también vivamos la misericordia. Hemos comenzado ya las semanas misioneras parroquiales de la misericordia. Quiero recordar que en esta semana no se trata de hacer momentos aislados de oración, sino de buscar especialmente a los que sufren en el cuerpo y en el espíritu. Pero la cuaresma es un tiempo que ya la Iglesia nos marca como tiempo fuerte. Ante todo, más oración y más escucha de la palabra. La oración, bueno, del Santo Viacrucis, ¿no? Pero la escucha de una palabra donde encomiendo a los sacerdotes que le pongan especial dedicación a una palabra que no solamente señala el pecado, sino que también anuncia el perdón. En Escuintla tenemos muchas sombras de pecado. Estamos en el departamento, dicen, de más riqueza a nivel económico, pero también uno de los más violentos del país. Sabemos que la familia sufre desintegración, sufre los embates de esa violencia, de ese crimen organizado, pero sobre todo hay algo que golpea mucho al interno de la sociedad: la falta de sensibilidad. Se mata, se asalta y decimos, bueno, eso no es conmigo, que vengan los encargados a tomar parte del castigo de los culpables. Tengamos en cuenta que hay sufrimiento. A pesar de tanta riqueza en el sentido económico, en nuestra tierra hay grupos de personas que pasan mucha necesidad. Estamos hablando de indigentes, estamos hablando de familias que no tienen lo necesario y que poco a poco van haciendo pequeños grupos imitando casi lo que sucede en las grandes ciudades. Entonces, una oración y una escucha de la palabra son para iluminar las sombras, hermanos, del pecado y de la muerte, porque la palabra es luz y la oración ilumina. En segundo lugar, hermanos, la penitencia. ¿Qué es la penitencia? Hoy día un sacrificio físico está visto como algo contrario al derecho a la comodidad. Pero tú haces penitencia cuando ayudas a alguien con una carga que lleva. Puede ser una carga material, pero sobre todo una carga espiritual. Recordemos que hay mucha gente sola, mucho anciano, mucho abandonado en el hospital, en la cárcel, y es necesaria pues la actitud de tomar esa carga para que esta persona no lleve ella sola eso que le oprime, eso que le entristece, eso que la destruye. Recordemos que una forma de penitencia es evitar el derroche. Hablamos de pobreza, pero derrochamos. Recordemos que lo que a ti te sobra es porque a otro le falta, y a él le corresponde lo que a ti te sobra. Por eso sacrificios personales, ayuno y abstinencia son importantísimos. Y finalmente, hermanos, la práctica de la caridad. Recordemos que estamos haciendo penitenciales. Los sacerdotes de Escuintla han sido enviados como misioneros de la misericordia desde prácticamente el comienzo de este año. Se están haciendo peregrinaciones a Esquipulas, al Santo Hermano Pedro, a Mazagua, pero no puede quedarse la cuaresma en una experiencia externa. Todo aquello que podemos hacer como culto a Dios ha de redimirse y ha de enriquecerse, como decía el Papa San León Magno, en la práctica de la caridad. Que esta cuaresma emprendamos obras de misericordia físicas y espirituales. Que no nos centremos en una cuaresma que pueda ser como una purificación del yo personal, porque esto es importante. Pero recuerda que tú puedes nacer de nuevo, como lo dice el profeta Isaías. ¿Quieres que sane tu herida? Cura tú la herida de tu hermano. ¿Quieres que tus ojos se iluminen en el camino? Ilumina tú con la verdad la ceguera de tu hermano. ¿Quieres que en ti haya vida nueva? Dale también tu vida al hermano que necesita esa vida en el cuerpo o en el espíritu. La misericordia, hermanos, no es un sentimiento de lástima. No siento misericordia, no me nace ayudar, no. Eso sería la filantropía, es decir, un sentimiento que cualquier persona tiene o no tiene. Si tú no sientes la misericordia, pídela al Señor, porque la misericordia es un don del Espíritu Santo. Si Él no nos da un corazón misericordioso, seguiremos siendo insensibles, impasibles, indiferentes. Que María Santísima, la madre de esta tierra escuintleca, una tierra tan castigada por el vicio, no tardan todas nuestras playas en convertirse en centros de vicio, porque naturalmente eso es, ¿verdad?, lo que promueven los que no creen en Dios, o que se dicen creyentes, pero no promueven alimentos, sino licores, bebidas embriagantes, pasarla bien, ¿verdad? Y diferente es la vacación a la devoción. Que nosotros nos pongamos la mano en la conciencia. Y en esta tierra que ya tiene mucha violencia, tiene mucho vicio, no la prodiguemos más. Que podamos seguir aquello que la Iglesia nos pide, los viernes de cuaresma, la confesión, hermanos, las celebraciones de Semana Santa, pero sobre todo podamos tener un corazón misericordioso. Que María, pues, lo haga posible con su intercesión, ella que también encontró a Cristo cuando llevaba su cruz. Nos ayude a encontrarlo en toda persona que lleva una cruz, en el cuerpo o en el espíritu, y nos ayude a ser misericordiosos como Cristo y como el Padre de los cielos. Ave María purísima, sin pecado concebida, que el Señor nos conceda una santa cuaresma de misericordia. Amén.